Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Túnica y Moña por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este día miércoles 12 de agosto de 2020. Estamos aquí en el aula estudio de la maestra Melina, en el segundo piso del edificio de la escuela Campamento, como se conoció durante toda la vida, desde que se mudó aquí a la calle César Valle Pacheco, que en ese momento se llamaba Campamento. Y acá estamos con una nueva edición de Túnica y Moña. Tendremos en breve minutos la compañía de la maestra Melina, y por aquí también tenemos la compañía del maestro Carlos, que lo vamos a invitar que se acerque aquí al micrófono para saludar a toda la audiencia. Buen día, Carlos, ¿cómo anda? Muy buenos días a todas las niñas. Muy buenos días a todas las niñas y niños, ¿sí? Y a todos los que nos, las familias y la comunidad que nos está escuchando de todos lados. Bueno, Carlos, la verdad que espectacular tener acá su presencia. Lo quiero felicitar por la gran columna del día sábado, que hoy la íbamos a repetir, pero como tiene preparado otro trabajo, vamos a abordar lo que hoy preparó junto a una niña del grupo Tercero C. Bueno, no faltará oportunidad de repetirla en otro momento, ¿sí? Y ya estamos preparando una nueva columna para el sábado que viene, ¿sí? En la que vamos a hablar de qué tienen en común, ¿sí? Las estrellas, una bacteria, un hongo, Gerardo Nieto y nosotros. Bueno, la verdad que con lo de Gerardo Nieto me impactó. Esa no la esperaba. Esa no la tenía. No, así. Bueno, pero mire, la verdad, y le agradezco y profundamente sus aportes, y claro, reconozco desde el punto de vista más sincero, excelente ese trabajo y cómo nos enseñó. Bueno, muchísimas gracias, sí, y el placer es mío. La idea es tratar de, a través de ir conociendo un poquito más tanto nuestra naturaleza más cercana del Uruguay como la naturaleza del mundo, aprender a valorarla, ¿sí? Y también a pensarnos nosotros mismos. ¡Excelente! ¿Sí? ¡Qué importante es esto de conocer la fauna, la flora! ¿Sí? Y que estamos interconectados, porque no es que nosotros somos la raza superior y el resto de los animales los controlamos. Exactamente. Y primero, es muy difícil querer lo que uno no conoce, ¿sí? Entonces, primero hay que conocer, ¿sí? Y segundo, entender eso, que no somos más que una pisita más en el mundo, ¿sí? Totalmente. ¿Está? Que somos importantes, por supuesto, somos una especie especial, que construimos ciudades, que hacemos cosas que otras especies no hacen, ¿sí? Pero que la naturaleza, ¿sí?, podría funcionar igual perfectamente con o sin nosotros. Y nosotros interactuamos con todos ellos. Muy, ¿sí?, bien. Y cada cosa que hacemos, por más chiquita que sea, puede representar un gran cambio, ¿sí? Desde cuidar, no tirar una bolsa, ¿sí? Fundamental eso. ¿Tá? Porque el medio ambiente no solamente es que las fábricas no emanen gases tóxicos. O los autos, ¿sí? Sino cada uno tenemos que ocuparnos de cuidar el pedacito que a nosotros nos toca del medio ambiente. Perfecto. ¿Sí? Está muy bien, y es cierto, también tenemos que reclamar que otros grandes responsables no lo hagan. Pero lo primero, y lo que seguro podemos incidir, es en este pedacito que nos toca a nosotros, en nuestra aula, en nuestra escuela, en nuestra cuadra, en nuestro barrio, eso seguro podemos incidir, y es el pedacito de tierra que nos queda, nos tocó compartir y cuidar. La verdad que arrancamos con todo. ¡Qué gran reflexión, Carlos! Muchísimas gracias por tus palabras. Comparto plenamente lo que acabas de decir. Hago mías tus palabras. Y bueno, la verdad que es así. Entre todos nos tenemos que hacer cargo de nuestros residuos, de nuestra mugre. La cantidad de mugre que genera cada ser humano es increíble. Cuando uno ve los datos, se asombra porque uno dice, bueno, un papelito, un cartoncito, pero cuando empezamos a sumar... Sí, sí, pero en el año cada ser humano es como un contenedor, más o menos, entero. Una locura. Sí, cada persona. Muy bien. Sí. Bueno, Carlos, dentro de unos breves minutos lo voy a volver a invitar acá al micrófono de Radio Campamento, porque sé que usted está haciendo una tarea por acá. Exacto, y hoy tenemos, para la adivinanza, tenemos una sorpresa súper especial. Así que estén bien atentos, porque es una sorpresa que les va a encantar. ¡Qué bueno! La verdad, ya estoy ansioso, Carlos. Muchas gracias. Y también vamos a tener otros grandes espacios. Por ejemplo, hoy va a debutar nuestro amigo Lautaro de Tercero B con sus recetas, que dentro de unos minutitos la va a leer. Córrase un poquito el tapaboca, Lautaro. ¿Cómo anda, señor? Bien. ¿Bien? Bueno, excelente. Bienvenido al Radio Aula de Radio Campamento. ¿Dentro de unos minutitos nos va a leer su receta? Sí. ¿A usted le gusta cocinar? Sí. Qué bueno, muy bien. Le veo pinta de chef. Sí, muy bien. Bienvenido. Va a ser el primer niño que lea en vivo en Radio Campamento. Qué honor. Un aplauso. Y si tendrá pinta de chef, que hasta tiene la túnica blanca impecable. Pero mire lo que es. La túnica de Lautaro está impecable. Lo felicito. Gracias. Pero mire, está perfecta su túnica. Y blanca, pero... ¿La túnica es nueva? No. Pero qué pulcritud, lo felicito. La verdad, una apariencia y ese corte de pelo le quedó muy bien. Usted debe tener novia ya. ¡Sí! Muy bien. Bueno, después nos vamos a enterar quién es la novia de Lautaro. No sé si lo vamos a destapar al aire sin el nombre. ¡Ah, bueno! La podemos nombrar. Muy bien, muy bien. Y también vamos a tener la leyenda de Ana Karen, que atentos todas las clases. Porque Ana Karen nos va a dar una leyenda y hay algún jueguito ahí en los salones. Estén atentos, muy atentos. ¿Bien? Bueno, y ahora sí llegó acá la co-conductora de este programa, productora general, la maestra Melina González. ¡Bienvenida! Bueno, muy buenos días para todos. Disculpen el retraso, pero estábamos adaptándonos con una maestra nueva. Así que ya me sumo a la propuesta de comunicación del día de hoy, dándole la bienvenida a todos aquellos que están conectados ya sintonizando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Totalmente, qué radio que te pone en movimiento, qué jornada vamos a tener hoy. Y al final vamos a tener la columna de Freddy, que nos va a enseñar, ¿hoy sabe sobre quién? Cuéntenos. Sobre José Cuño. Muy bien. Bueno, perfecto. Vamos entonces a arrancar, vamos a poner un temita y luego del temita Lautaro nos va a comentar qué receta trajo y a ver qué podemos cocinar. Productora, ¿qué le parece a usted? Me parece que capaz que me convence y me agarra por la cocina. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Exactamente, lo mismo digo. Vamos con este temita musical. Se arena. bien, acá escuchamos Pasear en Tren, que para aprender las letras nos ayuda, qué lindo ritmo. ¿Usted se acuerda cuando cantaba estas canciones en jardinera, productora? Bueno, sí, y me encantaba en su momento Pasear en Tren, una cosa que capaz que se va a concretar en un futuro, porque a veces hablarle de los trenes o de los ferrocarriles a los niños que tenemos nosotros en la escuela, salvo que hayan visto, es difícil que hayan tenido la experiencia de trasladarse en tren. Y hay un día en el año que se viene dentro de poco, sí, que es el Día del Patrimonio. Correcto. Ese día sale un tren a Peñarol siempre. Sí, es verdad. Barrio Peñarol, no, sí. Exactamente, en una máquina a vapor. Sí, y se puede conocer, y es muy interesante. Es verdad, un lindo paseo Peñarol. Sí. Además, un barrio histórico con un gran patrimonio para conocer y compartir allí, donde el ferrocarril instaló sus talleres. Exacto, es para conocer el ferrocarril, porque pueden ir hinchas de todos los cuadros, no tiene nada que ver que el barrio se llame así. Con el cuadro de fútbol, más allá que hay un vínculo, pero pueden ir. Es patrimonio de todos los uruguayos. Igual habría que averiguar si este año que estamos en obras está habilitada la parte de la vía. Sería importante ver. Que este año, para el Día del Patrimonio, tenemos una gran novedad. Y si no, acá bien cerquita, en Manga, tenemos la estación de trenes. Sí, que está funcionando. Sí, y que ahí a veces pasan trenes y está la estación como la de las estaciones de hace varias décadas atrás. Y ¿sabe qué? Para todos los que están escuchando aquí la radio en la escuela, hay veces que cuando hay mucho silencio en la escuela, se escucha la bocina del tren en Manga. Exactamente, hay que ser muy buena escucha, pero supo la bocina del tren ambientar estos espacios, ya que nos queda bastante cerca la estación de Manga. Correcto. Bueno, Lautaro, vení por acá, acércate más a la compu. Lautaro, ¿cuántos años tenés? 9. ¿Y tu apellido es? Suárez. Lautaro Suárez, muy bien. ¿Qué estás con las maestras? ¿Cómo se llaman tus maestras? Adriana y la otra no sé. Y Rosana. Adriana y Rosana, la maestra de la dupla. Muy bien, perfecto. Mira, Lautaro, vamos a pedirte que nos compartas esa hermosa receta que traes escrita. ¿La escribiste vos? Mamá. Pero la hicieron juntos. Ah, ya sabía que estaban juntos con la receta. Y te vamos a pedir que leas un poquito más fuerte, ¿está? Así se escucha bien. Contanos, ¿de qué nos vas a invitar a cocinar? Galletas dulces. ¡Ay, galletas dulces! ¡Qué rico! Para tomar el té, productora. Bueno, voy a ir apuntando, así que Lautaro, lee clarito que yo voy a ir sacando nota. 2 tazas de harina, media taza de azúcar, 1 huevo, 125 gramos de manteca, esencia de vainilla. Paso 1, coloca en un bol la harina, la manteca, el azúcar, la esencia de vainilla y el huevo. Paso 2. Unir todos los ingredientes. Precalentar el horno a 180 gramos. Una vez hecha la... La masa, estirar y hacer círculos. Ubicar las galletas en un mantel. En un molde, en mantecado. Y llevar al horno hasta que estén doradas. Muy bien. Felicitaciones. Un aplauso para Lautaro, que excelente. Nos dio una gran una gran receta. Mire, ya quiero comer esas galletas. Le vamos a decir a la madre de Lautaro que cuando pruebe a hacer esas galletas nos demuestre que tiene bien dominada esa receta. Exactamente. ¿Usted ha comido esas galletas dulces preparadas por su madre? ¿No? Ah, entonces está conminada esa mamá a hacer esas galletas porque es muy linda la receta, pero necesitamos comprobar que el sabor de esas galletitas dulces es exquisito. Así que queda invitada la madre. Exactamente, yo me sumo a la propuesta y como en todos los programas de cocina, al final de la receta vamos a probar esa hermosa preparación. Correctísimo. Sí. Lautaro, la verdad que te felicitamos. Sos el primer niño en leer en vivo en Radio Campamento, en el programa de Túnica y Moña, o sea que la verdad te pasaste. Y voy a tener en cuenta comprar manteca, tengo que tener azúcar, un huevo, 125 gramos de manteca, 2 tazas de harina y esencia de vainilla, y allí hacemos la receta de las galletas dulces, que después la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp, la receta de Lautaro. Ahí va, y le vamos a decir a la maestra Adriana que ya puede tener un chef en su clase, porque Lautaro va a querer experimentar también, si la madre cocina, darle una manito ahí en la cocina y preparar esas galletas. Correctísimo. Y ahora, para despedir a Lautaro, le voy a hacer una pregunta íntima. No, estás en la radio, ¿qué más todo? Ah, porque yo quería saber... Que te lo diga al oído. Ah, después me cuenta fuera del aire sobre su novia... Ah, bueno, muy bien. No quiere hacer declaraciones públicas. Está muy bien. Muy correcta su participación. Le agradecemos y puede volver a su clase. Gracias, Lauta. Genio. Instalamos desde ya entonces este espacio para compartir recetas. Todos aquellos que quieran, sepan y puedan, pueden comunicarse ya al 098-367-894 para contarnos su receta o al 099-325-185. Estamos creando una nueva columna dentro de Túnica y Moña. Sí, ¿y sabe quién va a aportar sus recetas a partir de las próximas ediciones? Sí. Una maestra que la cocina la rompe. ¿Quién es? La maestra Paola Crespo. Muy bien, Crespo, sumándose a compartir su sabiduría culinaria. El otro día estaba degustando a mediodía. Era algo con atún, me acuerdo. Y algo con verdura que... El aroma que inundó la secretaría cuando lo calentó en el micro nos invitaba a todos a probar sus delicias. Correcto. Y vamos a seguir con un poquito de música y ya vamos a pasar a la segunda columna del día de hoy, que va a estar involucrado el maestro Carlos, que nos tiene como siempre preparados sus amigos de fauna autóctona, esos con quien él habla. Exacto, y vamos a utilizar como excusa una canción que se llama Luna Lunera, ya que de quien va a hablar también Freddy, se dedicó a pintar muchas lunas. Es verdad, ¿y qué lunas? Las lunas de junio. Escuchamos Luna Lunera, este clásico también de la música infantil productora. Sí, Luna Lunera Cascabelera decía, echa tu plata en mi cartera. Eso me decían. Bueno. Pero mire por dónde venía la mano. Bueno, siempre remitirnos a las cosas del cielo, al sol, a la luna. Desde chiquitos nos hace ser buenos observadores del cielo, tanto nocturno como diurno. Y bueno, esas canciones de repetición y de rima forman parte de nuestro patrimonio también de la infancia, cuando somos pequeñitos, nuestra primera infancia. Exactamente. Y ahora vamos a seguir adelante con nuestro programa. Tenemos varios oyentes ahora para saludar en Radio Campamento. Y vamos a seguir con la columna de los amigos de Carlos, de esta fauna autóctona tan rica que tenemos en el Uruguay, con muchísimas especies de fauna, también de flora. Hay otras exóticas que ingresaron al Uruguay y se adaptaron. Por ejemplo, el eucaliptus, que es una planta, un árbol que no es autóctono del Uruguay, pero que en nuestro país se siente como en casa. O, por ejemplo, la vaca, que no es un animal autóctono, pero las praderas uruguayas hizo que se adaptara de mil maravillas. Y hoy vamos a tener este espacio. ¿Y qué nos va a decir de esta adivinanza? Mire, primero que nada quiero felicitar, ¿sí? al compañero recién Lautaro Suárez, ¿sí? porque es un verdadero valiente que fue el primero, ¿sí? de todos que se animó aquí a leer, ¿sí? en la radio. ¿Sí? Perfecto. Y leyó perfecto, excelente. ¿Sí? Así que unas felicitaciones enormes para Lautaro. Y, ¿sí? y ya que usted habla de Lautaro, la mamá de Valeria de Marco, de sexto, nos dice que un genio Lautaro. Está prendida en la audiencia de Radio Totalmente. Campamento. Y así que ahora a cocinar y esperar con galletitas ricas. ¿Qué le parece? Sí, para la merienda. Correcto. Lautaro. Bien. Así que bueno, y eso que usted dice es cierto. Algún día podríamos hablar de las especies exóticas o invasoras. ¿Sí? ¿Y sabe que hace unos años, sabe cuántas vacas había por cada uruguayo? ¿Cuánto? 10 vacas, había 30 millones de vacas y 3 millones de uruguayos en Uruguay. ¡Mire usted! Perdón, me equivoqué, era 30 millones de ovejas. Vacas había 10 millones. Muy bien. O sea que había 3 vacas por cada uruguayo y 10 ovejas por cada uruguayo. ¿Dónde están mis ovejas? Porque no tengo ninguna. O sea que hay alguien que tiene mis 10 ovejas. Bueno, no entremos en esos temas. Bueno. Bien. Atención, ¿qué nos va a decir? Hoy la columna, ¿sí? es sobre un animal en particular, pero en realidad es sobre un grupo de animales que lamentablemente tienen muy mala fama, ¿sí? sobre todo por las películas, ¿sí? y es una muy mala fama, muy injusta, porque si bien dentro de todas las especies que hay algunas que son peligrosas y que tenemos que tener cuidado, son la minoría. La mayoría son inofensivas, ¿sí? O son muy tranquilas y solamente, ¿sí? son peligrosas para el ser humano si nosotros vamos y la pisamos o la empezamos a molestar con un palito, ¿sí? O se sienten realmente acorraladas, amenazadas y entonces es que no les queda otra, pero no son para nada agresivas. Perfecto. ¿Sí? Y sin embargo, si uno ve la película, parece que le salen corriendo así. ¿Sí? Bueno, entonces, hoy vamos a tener algo diferente, además. Y esa... Sí, dígame. Exacto. Y tenemos una gran sorpresa, que así como se animó Lautaro, todavía no tenemos en vivo, pero se animó una compañera de tercero a leer la adivinanza. Perfecto. Por lo tanto, vamos a escuchar a Brisa Flores del grupo Tercero C. Y ahí les vamos a invitar a todos, los que están en los salones o por el WhatsApp que nos está escuchando, por ejemplo, en el Colegio Beata Imelda, el cuarto año de la maestra Natalia Lungo, que nos respondan quién es este integrante o esta integrante de la fauna autóctona de nuestro país. ¿Le parece? La adivinanza, ¿sí? es de Juan Carlos López y es de una especie en particular, muy pero bien. Con contestar bien el grupo al que pertenecen, ya la vamos a dar por correcta la respuesta. Y acuérdense, los que están en la escuela mandan a un compañero con la respuesta escrita al salón de Melina. Al salón de Melina, y ahí vemos a ver qué hacemos. Y los que están por allí nos los mandan por WhatsApp. Perfecto. ¿Está? Bueno, vamos a escuchar. Sin más, vamos a escuchar a Brisa, sí, que la leyó precioso. Para nada es agresiva, solamente si es pisada o se siente amenazada. Suele ser inofensiva, pero si un día por ventura la topas por las llanuras, no la vayas a enfrentar, porque es mejor evitar su imprevisible mordedura. Para nada es agresiva, solamente si es pisada o se siente amenazada. Suele ser inofensiva, pero si un día por ventura la topas por las llanuras, no la vayas a enfrentar, porque es mejor evitar su imprevisible mordedura. Perfecto. Muy bien, excelente Brisa, felicitaciones le mandamos de aquí, que se animó a leerla. Y desde ya, así como los invitamos a tratar de sacar esta adivinanza y enviarnos la respuesta, los invitamos para las columnas de los próximos miércoles a todos los compañeros de la escuela, no solo los compañeros de tercero C, de tercero A, de tercero B, de segundo, de primero, a todos los que quieran participar, ya sea en vivo o leyendo las próximas adivinanzas. Bien. Correctísimo, muy bien. Y si alguno conoce algún animal del cual nos quiere directamente venir y contar él, sí, más que invitado está. Bárbaro. Recordamos a todos, la adivinanza para nada es agresiva, solamente si es pisada o se siente amenazada. Se pone a la defensiva, suele ser inofensiva, pero si un día por ventura la tapan por las llanuras, no la vayan a enfrentar, porque es mejor evitar su imprevista mordedura. ¿Quién es? Esperamos las respuestas. Sube un representante o dos de cada grupo y nos traen las respuestas aquí al Salón de Melina, en el segundo piso de la Escuela 119, o también podemos recibir por WhatsApp su respuesta. Por ejemplo, allá los chicos de Beata y Melda están bien conectaditos a Radio Campamento. También tenemos que están los niños de tercero, que hoy se encuentran por aquí en la escuela, los grupos de primero, segundo y tercero. Le mandamos un gran cariño a todos ellos que nos están escuchando en los salones, a sus maestros y maestras, a la maestra directora María Elena, que anda por allí dando vueltas en la escuela, visitando clases. La verdad que les agradecemos a todos y los esperamos con las respuestas. ¿Quién será este amigo de la fauna autóctona o amiga de la fauna autóctona uruguaya que nos leyó Brisa Flores? ¿Y qué más tiene productora por ahí? Bueno, tenemos saludos para también gente que ya estaba conectada tempranito. La maestra Marita Pereira, la maestra Mariela Argüello, y desde Aiguá también nos están sintonizando en nuestro programa de Túnica y Moña de la edición de los miércoles por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Perfecto, qué bueno, muy bien, excelente. Entonces, que así estén conectados con nosotros por esta radio, la Radio Campamento. ¿Y qué más tiene por ahí, productora? Bueno, tengo para contarles que próximamente va a haber una venta económica en la escuela, ya que este año estamos con algunas dificultades para hacer recolección de dinero. A nivel de la escuela decidimos hacer una venta económica, un second hand, como se dice ahora, y les voy a contar qué día va a ser, y ahora cuando nos contesten la hora lo concretamos para que todas las familias se acerquen y den una manito a la escuela. Y le voy a decir que me acaba de llegar un mensaje, la maestra Mónica Montenegro dice que nos están escuchando desde el colegio con un quinto año. ¡Uy! Saludos para ellos, entonces. ¿Nos están escuchando desde qué colegio? Vamos a preguntarle a la maestra que nos diga. Muy bien, perfecto. ¿Cómo andan con las tablas los amigos del colegio? Se supone que ya estarían haciendo operaciones combinadas, o sea que las tablas las tienen que sacar de taquito. Uy, la verdad que sí, muy bien. Y también otra oyente fiel de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento, es María Capó, la mamá de Camila y de Kelly, y tía de Johan, el compañero nuevo de primero. Exacto. Y acá María nos envía un mensaje para todos que invita a la comunidad a lo siguiente. Ella, que es una mujer muy activa y está siempre inmersa en diferentes proyectos sociales, nos dice que está llevando a cabo junto a los compañeros del grupo de huerta y junto a los vecinos y vecinas que le ayudan en la olla popular, que sigue funcionando, que están en un pequeño proyecto de criadero de pollitos. Aquel que esté interesado se puede comunicar con ella, sería con el fin de consumo familiar, dada la situación económica que nos golpea. ¿Cuál es el teléfono de María? Lo digo, 092-927-150. Lo repito, 092-927-150. O sea que estamos hablando de cría de pollitos. Correcto. Se le entrega el pollito bebé y bueno, que cada familia se encargue de criarlos y de, bueno, después poder implementarlos para la alimentación. Exactamente. Es una forma también de autoabastecerse junto a los productos que se pueden obtener en las huertas orgánicas. María está a cargo de la olla popular allí en Rafael y Dunán, en su casa. También integra el grupo de huertas del MEC, que funciona en el barrio, que tiene sede, vamos a decirlo de una manera así, en Las Hormiguitas, pero también anda por diferentes zonas, visita hogares, visitó la escuela 119, y ya tienen otro encuentro pactado para seguir mejorando e incrementando la producción de esa huerta que usted está llevando adelante, productora, junto a las niñas comunitarias. Exacto. No, le iba a decir que qué paradójico, ¿no? Que la sede de las huertas sea en Las Hormiguitas. Sí, no parece algo muy coherente porque las hormigas y la huerta no. No van de la mano. Pero bueno. Bueno, era solo una chanza para... Muy atenta, productora, sí, muy atenta. Justo cuando usted lo dijo, radican ahí, que bueno, con lo complicado que es a veces compartir los hormigueros, bueno, las hormiguitas, el CAIF y Club de Niños, ¿no? Correcto. Seguimos esperando respuestas de la adivinanza. Le voy a decir que la maestra Mónica Montenegro con sus niños de quinto año se encuentran escuchando Radio Campamento en el Colegio Sagrado Corazón. Así que desde acá, Piedras Blancas, los saludamos y les agradecemos que estén en nuestra audiencia y la convocamos a la maestra Mónica para que pueda realizar algún aporte con sus alumnos, algo de oralidad, algo que se pueda grabar, que se pueda compartir por medio de la radio, y le ofrecemos el espacio de Túnica y Monia para poder hacerlo. Así que están invitados. Tanto para los amigos de quinto año de la maestra Mónica allí en Sagrado Corazón, como para los amigos de Beata Imelda y de todas las clases aquí de la escuela 119, les recordamos que pueden participar a través de un audio, que lo pueden grabar en la grabadora de voz del teléfono, que es más fiel y se escucha mejor, pero si no, a través del audio del WhatsApp, y allí nos mandan el aporte que quiera. Puede ser una receta, puede ser un cuento, una leyenda, un refrán, adivinanzas, trabalenguas, una historia. Nos pueden contar la historia de su colegio si quieren, la historia del barrio donde está ubicado el colegio, nos pueden hablar de la vida de la maestra, no sé, pueden hacer 10.000 cosas, todo lo que quieran a través de el WhatsApp. Los invitamos a participar entonces. Exacto, y hacer suyo también este espacio, porque lo que buscamos es que se vaya enriqueciendo la propuesta, y bueno, en el día de hoy ya, de hecho, lo enriquecimos incorporando esta columna sobre recetas. Y por allá tenemos que la mamá María, que recién hablamos de los pollitos, nos manda una foto en un canasto, los primeros pollitos del emprendimiento. Piando, seguramente. Exactamente, sí, se están alimentando los chicos y chicas. Y hablando de momentos especiales, creo que llega uno de los que ha generado más éxito en Radio Campamento. Acá tenemos una columna que se ha ido consolidando a lo largo de los programas. ¿Usted se acuerda qué número de programa estamos hoy? De Túnica y Moña, ya le digo. Bueno, busquen sus baúles de memoria y nos cuenta. Pero desde el primer programa, el profesor Freddy, profesor de Artes Visuales, se sumó a la propuesta de comunicación y está iluminándonos sobre las distintas personalidades vinculadas al arte de nuestro país, realizando columnas semanales y haciendo un recorrido por temas que a veces no los llegamos a abordar, pero sí nos ayuda a tener un mejor bagaje al momento de decir de quiénes son estas pinturas, de quiénes son esas esculturas, si tomamos contacto con ellas, ya sea virtualmente o en presencia. Freddy está estudiando allí, le comentamos a toda la audiencia que en el radio aula de Radio Campamento, que es bastante grande, estos salones están tienen muchos metros cuadrados, son generosos en espacios, y los del primer piso más grandes aún, está estudiando en una esquina, ahí en un rincón, al sol. Al sol, cual lagarto. Panel solar. Exactamente, sí. Que tiene una barra en Tacuarembó impresionante. Mire, cuando entre Freddy, explota el medidor de oyentes. Sí, siempre tiene sus fieles escuchas, porque ahí es una manera de acercarse a aquella gente querida, a la gente de la familia de Freddy, que sintoniza Radio Campamento y que espera, ansiosa, bueno, el aporte de su pichón en la propuesta de los miércoles. Y mientras esperamos a Freddy, que va a estar un poquito más adelante en el programa, le damos la bienvenida a la directora general de Radio Campamento, la directora María Elena Inela. Eso de directora general de Radio Campamento me encanta. O me voy a sacar el tapaboca, porque estoy de tapaboca acá, porque estamos cumpliendo con las medidas sanitarias. Y hablar con el tema, con el tapabocas, es medio complicado. Exacto. Bueno, espero que tengan una hermosa mañana de invierno. Ayer también, hoy el cielo igual ya no está tan nítido como ayer. Ayer era un celeste aquel cielo que impactaba. Y muy frío, muy frío. Pero bueno, acá disfrutando con los compañeros de la Radio Campamento. Estuvo visitando clases porque la escuchamos. ¿De acá me escuchaban? ¡Ay, tan fuerte! ¿Hablo en serio? Supimos. Porque era la misma escalera. Estuve en dos clases. Estuve en la clase de la maestra Valeria. Sí, en esa misma. Estuve trabajando con sumas. Qué bueno. Sí, estábamos escuchando las sumas. Uy, de acá se escuchaba, que me voy a sentir mal. No, es porque hay pocos niños y hay poco ruido ambiente. Y bueno, y también trabajé ahora con la maestra Lidia. Suena, cuando suena el teléfono de la directora. Ahí está, es la inspectora. Alicia, estamos saliendo acá para Radio Campamento. ¿Cómo andás? Están llamando en vivo. Estoy hablando acá, está hablando la maestra inspectora acá en vivo. Esperá que la voy a poner en el... Te voy a poner en el con el altavoz. Altavoz. Y aquí estamos justamente... Buenos días. Ahí va. Hola Alicia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, muy bien, bienvenida a Radio Campamento. Una mañana muy fría, para por lo menos para salir en la radio está bien. Exactamente, acá en el saloncito de Melina no hay frío, pero en el patio está bastante gélido. Bueno, pero como en esta escuela nosotros por una razón de evitar la circulación no tenemos recreo, al aire libre, el recreo es en el aula, los niños... Estábamos hablando de los generosos y enormes que son estos salones, que nos permiten muchas actividades, hasta de descanso si se quiere, y la excelente ventilación que tienen, ¿no? Exactamente lo que está diciendo la maestra directora. Esa escuela tiene la enorme ventaja, a diferencia de otros centros educativos, de tener aulas muy amplias, espacios de entrada, de ingreso a la institución también muy amplios, y eso da la tranquilidad de que estos salones y de que estos lugares están ventilados y el contacto es mínimo. Sí, es una de las ideas para que no haya tanta circulación de niños ni de adultos. Cuando crearon el edificio fue pensado como para el coronavirus. Exactamente, son unos adelantados. Hay que buscar ese arquitecto. Exactamente, hay que encontrarle el humor y esa escuela sí que lo tiene y ha sabido llevar adelante todas estas instancias de muy buena forma. Orgullosa de la escuela 119 campamentos y de su personal. Muchas gracias, inspector. Esa tranquilidad de transmitirles a la familia que esta escuela ha cumplido con todo el protocolo como se ha solicitado y el equipo muy comprometido que ni un día de la pandemia estuvo fuera de la propuesta educativa. Cuando no pudieron llegar a las familias por medio de la plataforma, lo hicieron a través de los maestros comunitarios y de las llamadas telefónicas de algunos docentes, llegando a las casas a llevar propuestas educativas. Sí. Fue una de las primeras escuelas que hay en la jurisdicción nuestra que tuvo al 100% de las personas vinculadas. Y eso habla muy bien de la institución. Bueno, Alicia, la verdad que agradecemos mucho tus palabras, porque comentamos a todos que tú sos nueva y nos estamos conociendo este año además. Exactamente. Y en la función. Y justo viniste a parar acá. Exactamente, pero muy muy feliz y muy contenta de estar con ustedes transitando esto que para todos nosotros es nuevo y somos nuevos en todo en esto. Todos muy somos bien. Nuevos. ¿Está? Un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Un honor contar contigo en esta primera entrevista telefónica también en Radio Campamento. Recién leyó el primer niño en vivo y ahora la primera entrevista telefónica en vivo. Exactamente. Bueno, me alegro muchísimo. Un abrazo a toda la comunidad educativa. Cariño, muchas gracias. Bueno, gracias, Alicia. ¿Hay algo más? Muy bien. Hemos tenido la palabra de la maestra inspectora Alicia Soba, que este año comenzó a transitar junto a nosotros este camino. Y también tenemos por acá... O sea que nueva como inspectora y nueva en esta nueva normalidad. ¿Cuántas cosas nuevas? Exactamente. ¿Y sabes qué? También seguimos superando fronteras. Sí, ¿quién escucha? Porque nos está escuchando acá el grupo de la maestra Helen en la escuela 151. Le mandamos un saludo enorme a toda esa barra de chiquilines y también a ustedes contarles que le ofrecemos el espacio para poder participar, mandarnos un audio, cantarnos una canción, leernos un cuento, lo que sea. Son bienvenidos, gracias por estar en la audiencia y bueno, invitados a participar cuando lo deseen en Radio Campamento con su maestra, la maestra Helen, que nos está escuchando en su salón de clase con sus niñas y niños. Bueno, otra maestra que está conectada, que debe estar cerca de la maestra Natalia Lungo, es Viviana Martínez. Uy, que sí. También... Por allá por el Beata Imelda. Exacto, que con su quinto año sintoniza Radio Campamento, otra maestra a la que invitamos a participar de este espacio... Con video, con audios, con lectura, con adivinanzas, trabalengua, lo que se les ocurra como para compartir en este espacio de comunicación, de información. Y las de... dos maestras más golpeadas que conozco, porque las dos se viven cayendo. Una capaz porque usa tacos muy altos. Una usa tacos muy altos y la otra no mira cuando termina la mesa. Casi se mata un día y no saben lo que fue Viviana cayendo de arriba de una mesa. Qué susto me dio. Hasta ahora no lo he podido superar. Bueno, pero está bien. Lo importante es que está bien. Está bien, está mejor, está mucho mejor. Creo que ahora mide la mesa para dar el paso. Exacto. Qué bueno. Cosas que pasan de cuando uno está haciendo tarea que no debería hacer, pero bueno, a veces arreglar una cartelera, exacto, acomodar una cortina y bueno, ya nos trepamos y hacemos como, nuestros ensambles de silla y como mesa. Como verás, Viviana Martínez, no he podido superar ese momento aún. Y ahora vamos a tener un espacio que cada día se produce mejor. Y vamos a estar atentos todos. Los que nos están escuchando por radio nos pueden mandar al WhatsApp. No es una adivinanza, pero la maestra Ana Karen nos invita a adivinar el personaje de una leyenda. Ah, bien. Una superproducción. Las leyendas de Ana Karen cada vez vienen mejor, productora. Le voy a decir que no es por ser pillada, pero que es paralela mía en quinto. Muy bien. No sea grande, no sea grande. No, lo dije antes. No es por ser pillada ni por agrandarme, pero la maestra Ana Karen, aquel día que le dije, ¿por qué no haces leyenda? Le digo, ¿y le pones una musiquita de fondo como para ambientar? Tomó todos esos insumos y se hizo bien responsable de su columna y miércoles a miércoles se va superando en este espacio. Y estén atentos los salones aquí en la escuela porque capaz que en los salones está el personaje de la leyenda. Ah, bueno, ahí ya me gustó más todavía, así que es como una cacería del personaje. Capaz busquen en los salones si la maestra Ana Karen no dejó algo. Bueno, yo no voy a buscar por las dudas. Porque no sé si pasó por dirección. No, pero ¿sabe dónde está? No, sí, ¿dónde están las pistas? Yo he visto pistas cerca de Artigas. Bueno. Cerca de Artigas, pobre Artigas. Cerca de Artigas. Cerca. No, no pistas en Artigas. Cerca. No me lo muevan Artigas de su lugar. Estoico. Estoico Artigas ahí contemplando pasar las generaciones de alumnos por este centro, ¿no? Es verdad, exactamente. Él siempre allí. De todas maneras, yo los voy a dejar continuar. Muy bien. Mi idea era saludar a la comunidad. Y a todos los que estén enganchados en este momento. Con la entrevista en vivo. Con la entrevista en vivo de la inspectora, que estábamos ahí y apareció. Llamaba para ver cómo estábamos. Y bueno, pero le agradecemos sus palabras y el reconocimiento que ha tenido para toda esta comunidad de maestros y de profesores que, bueno, en épocas tan difíciles se han buscado siempre la manera de poder abordar situaciones a veces nada simples. La verdad. Nos sorprendió a todos este año 2020, bueno, y ojalá ahora nos empiece a sorprender, pero para bien. Viene la primavera, buen tiempo, que también todavía venga. No falta igual, maestro, no nos apuremos, que agosto recién está por el 12 hoy, y agosto es frío. Es frío, exacto, y largo. Y ahora agosto es más lindo porque no pasaba como en la época que yo era liceal. Ajá. Yo esperaba horas para desfilar. Nos obligaban a desfilar. Había desfiles cívico-militares y nosotros teníamos que desfilar. Claro. Hacíamos. Era. ¡Qué fríos! No nos dejaban usar pantalones en aquella época. Había que ir de pollera media y zapatito de taco. Recuerdo los fríos de los 25 de agosto allá por Paysandú, pasando muchas mañanas heladas. Y no me gustaban los 25 de agosto por los fríos que pasaban. Claro, porque no era muy después, agradable. Claro, después con el paso del tiempo eso por suerte cambió y lo disfrutamos de otra manera el 25 de agosto. Y también con el tema del 24, con la famosa noche de la nostalgia. Este año hay que cuidarse porque esto todavía no ha pasado. Hay que tomar todas las precauciones. No hay que facilitar reuniones porque en realidad no nos podemos confiar tampoco. Exactamente. Yo creo que estamos en un momento de riesgo muy alto y que tenemos que cuidarnos. Cuidarnos, ser responsables. No nos cuidan, nos cuidamos. Totalmente, porque va en cada uno. No tenemos que esperar del otro. Totalmente. Sino que entre todos. Exacto, tomar todas las medidas sanitarias posibles y evitar que la gente se amontone. Más allá de que queremos que todo vuelva a ser como antes, va a llevar un tiempo. Exactamente. Va a llevar un tiempo. Y tenemos que ese tiempo aprovecharlo para cambiar el chip, para cambiar la manera de vivir de ahora en más. Que no va a volver a ser la misma, seguro. Por un muy buen tiempo. Así que bueno. Y de acá hay sacar lo bueno también. Exacto. Va a haber muchas cosas buenas. Nos hemos engripado mucho menos este año. Mire, la verdad que nos hemos enfermado mucho. Las licencias médicas se han reducido significativamente. El uso del tapabocas y el no compartir los mates, que eso a mí me da mucho. Ha cambiado la salud. Porque antes un maestro agarraba un problema de garganta y estábamos en cadena 3 o 4. Ahora no. Ahora no. Creo que hay cosas que vamos a tener que seguir conservando. Es verdad. Bueno, los dejo. Muchísimas gracias, Elena, por tu. Por tu visita al Radio Aula. Muy bien. Hola, Felipe, te escucho. Y así ya tengo la llamada de Tacuarembó. Bien. Te mando mensaje. Vamos con la columna de Ana Karen. Bueno. Atentos en los salones, porque por allí anda el personaje de la leyenda. Hola. Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de leyendas como todos los miércoles, compartiendo con ustedes hermosas historias para deleitarnos y pasarlo bárbaro en familia y con compañeros aquellos que estamos hoy aquí en la escuela. En este caso, en el día de hoy, vamos a compartir con ustedes la leyenda del colibrí. Desde hace tiempo, los más viejos de la tribu cuentan esta historia de amor de dos jóvenes. La bella Flor, morena, esbelta y de grandes ojos negros, estaba enamorada de Ágil, un hombre inquieto, apasionado. Juntos solían pasear al atardecer por un bosquecillo cercano, a la orilla de un arroyo, impetuoso y juguetón. Pero como los enamorados pertenecían a tribus enemigas, se veían muy poco, pues debían mantener su amor en secreto. Un día sucedió lo que tanto temían. Unos familiares de la joven descubrieron el romance y se lo contaron al jefe. Desde esa tarde, Flor tuvo prohibido volver al lugar de los encuentros. Pasaron los días una y otra vez. Ágil la buscó sin hallarla en la penumbra suave y tibia del bosque, hasta que la luna, apenada por su dolor, le contó lo que había sucedido y agregó: ayer he visto otra vez a Flor. Muy angustiada, lloraba amargamente, pues estaba desesperada. Quieren que se case con un hombre de su tribu, y ella se ha negado. El dios Tupá escuchó su lamento y se ha apiadado de su dolor. Mi amigo el viento me contó que Tupá la transformó en una flor. ¿En una flor? Dime, ¿en qué clase de flor? ¿Cómo puedo encontrarla? Ay, amigo, no puedo decírtelo, porque no lo sé, respondió la luna. El muchacho palideció y solicitó la ayuda de su dios. ¡Tupá! ¡Tengo que encontrarla! Sé que en los pétalos de flor reconoceré el sabor de sus besos. ¡Ayúdame a dar con ella! Ante el asombro de la luna, el cuerpo de Ágil fue disminuyendo cada vez más. Se hizo pequeño, pequeño, hasta quedar convertido en un pájaro delicado y frágil de muchos colores. Salió volando rápidamente. Era el colibrí. Desde entonces, el novio, triste, pasa recorriendo las ramas floridas y besa apresuradamente los labios de las flores, buscando una a una los besos de su amada flor. Bueno, amigos, ahora les toca a ustedes. Luego de escuchar esta leyenda y reconocer quién es el personaje, les propongo buscarlos. Fíjense por allí, fíjense por allá. En algún lugar está escondido nuestro pequeño personaje. Aquellos que lo encuentren, se lo hacen saber a la maestra, que nos va a avisar y allí vamos a ver cuántos de ustedes lo logran encontrar. Bueno, les dejo un beso enorme. Hasta el próximo miércoles. Felicitaciones, Ana Karen, por esta leyenda. La verdad, excelente. Me encanta la ambientación también acústica ahí con ese piar de aves para dar un encuadre y que el mensaje de la leyenda llegue mejor y más completo. Hay que averiguar ahora de qué los personajes dónde están. Y andan revoloteando por los salones. Vamos a ver en qué salón están, busquen que anda por allí y cuando lo encuentren suben acá al salón de Melina y nos dicen quién es el personaje o si lo encontraron, si estaba visitando y demás. Exacto. Una información que nos llega ahora para confirmar es que la venta económica de ropa que va a realizar la escuela van a ser este jueves 13 y viernes 14, así que invitamos a las familias entonces a acercarse a la escuela, capaz que se pueden llevar algo que están necesitando a precios módicos, pero es una manera de ayudar a las condiciones económicas de la escuela que este año son bastante escasas. Sí, es un año en donde todos estamos resentidos y bueno, y la escuela también lo sufre de esta forma, debido a que, bueno, no hemos podido realizar encuentros, jornadas de recaudación, no hemos podido ni siquiera celebrar juntos los actos en el patio, sí lo hemos hecho por Radio Campamento, pero no como estábamos acostumbrados, con el patio lleno de chiquilines y de personas para poder disfrutar de estos encuentros que eran tan clásicos aquí en el enorme patio de la escuela 119 en la esquina de César Valle Pacheco y Matilde Pacheco. Sí, pero bueno, nos vamos adaptando también a esta nueva realidad y por eso los invitamos a esta venta económica del jueves y el viernes para recaudar fondos entonces para que nuestra institución siga pudiendo hacer las reparaciones y aquellos arreglos que son necesarios porque van surgiendo imprevistos y tenemos que tener el dinero suficiente como para poder afrontarlos. Exactamente. Bien, y por acá también tenemos que seguimos esperando las respuestas de la adivinanza que nos leyó Brisa Flores allí. Muy bien, muy interesante. El maestro Carlos ahora nos va a contar un poco más sobre su amigo o amiga de la fauna autóctona. Bien. Tercero, se me dio una respuesta. No sé si ya subieron con la respuesta alguna. Mándenlos para acá y la leemos al aire. Bien, me dieron una. Bueno, a ver si es. Está cerca. ¿Cerca? Está cerca. Bueno, perfecto. No es exactamente, es de la familia, una prima. ¿Una prima? Una prima, media. ¿Una prima media venenosa? Media venenosa, pero que vive en otros lugares más cálidos. Perfecto. Bien. No, muy bien, muy bien. Tenemos también en la audiencia a Giselle, la maestra Giselle, allá por San Martín, que nos dice que ya están conectados y que nos van a leer un cuento. Pero qué bueno, allá, ¿cómo estará en el centro ahí del departamento de Soriano? ¿Habrá frío? Vio que Mercedes, la capital del departamento, es donde se están registrando en el invierno las temperaturas más bajas y en el verano las más altas. No sé en Mercedes, pero estoy segura que Giselle nos va a poder contar cómo estaba la helada de hoy, que debería haber blanqueado los campos alrededor de todita la escuela, porque fue uno de los días más fríos de esta semana. Exactamente. Le mandamos un saludo enorme también a Daniela Pérez, que está sintonizando Radio Campamento desde el inicio del programa. Un beso enorme allí junto a Franco, Emiliano y todos por Villa Española. Escucha Radio Campamento mientras hace sus tareas virtuales de magisterio. Muy bien. Agradecemos que nos sintonice, que siempre esté apoyando esta propuesta de comunicación. Y también le mandamos un saludo enorme a Miriam y a toda la barra de las Águilas en el Parque Rodó. Por allí estaba conectado el Nene de Oro, Daniel Cardoso, que otro fiel escucha, ex alumno de la Escuela 119, al igual que Sharon. Y que todos los demás. Y que todos los demás, y también los que siguen en la escuela. Exacto. Joaquín, Facundo y Nahuel. Exacto. Ahí cuando sintonizan en ese equipo son una banda escuchando. Te escucho un pueblo. Te escucho un pueblo, exactamente. Bueno, muy bien. Y vamos a invitar a Freddy. Bueno, que Freddy venga con por tu aquí. Espacio de arte. Hoy nos va a hablar de un pintor nacional que algunos conocen y otros no tanto. Perfecto, venga por acá, Freddy, por nuestra mesa de trabajo en el aula, en el radio aula de Radio Campamento. ¿Qué hace, Freddy? ¿Cómo anda? Buen día, Federico, ¿cómo están? ¿Qué cuenta? Y acá andamos aprovechando un poco el sol del aula radio que tenemos. Muy bien. Que está muy lindo el solcito porque una mañana fría, arrancó muy fría hoy. 0 grados de sensación térmica. Se vio una helada bastante grande, los campos blanqueaban hoy. Usted que viene de Montevideo rural puede apreciar eso claramente, ¿no? Los campos era una heladita bastante grande en la jornada de hoy. Me imagino en Tacuarembó. Y en Tacuarembó lo que es calor y frío se hace intenso. Es como que no hay punto medio. No tenemos punto medio por allá. Un extremo u otro. Exactamente. ¡Qué maravilla! Vio que además en Tacuarembó... Son las particularidades del departamento. En Tacuarembó nació todo el mundo. Nació Gardel. ¿Quién más nació en Tacuarembó? La maestra Malena Brú. Tiene Mario Benedetti. Benedetti, Mirita. Darno Jans. Hay una cuna de varios artistas de Numa Moraes. Uruguay. Numa. Carlos Benavides. ¿Qué le parece? Hay unos cuantos. Un buen acervo contamos por allá. Pero para la canción y para la poesía andan bien. Sí, sí. Maravilla. Hay destaques. Bueno, Freddy, mire, le voy a contar algo. Acá Miriam, la super mamá de los Cardoso, así la denominó el capitán de la selección uruguaya de rugby, Andrés Vilaseca, cuando nos visitó a las Águilas, y dijo, 12 hijos tenés. Le dijo, vos sos una super mamá. Y a partir de ese momento quedamos, la bautizamos. Exacto. Mire, está esperando la columna de Cuño. Pero qué estupendo. Qué bueno. Vamos a tener que arrancar entonces. Cuéntenos sobre la vida de este pintor, que los colores que utiliza Cuño en sus obras son magníficos. A mí me transmite como una alegría, me transmite como una intensidad, que es una maravilla pararse y contemplar una obra de Cuño. Es así, totalmente, Federico. Esto que decís de los colores y las sensaciones que logra transmitir es una de sus grandes cualidades de la pintura de este gran artista, ¿no? Cómo a través de la dimensionalidad que toman los elementos que componen la pintura, o sea, con esto hacemos referencia al tamaño que tiene, cómo los dimensiona, y estos colores va logrando transmitir una serie de sensaciones que son fácilmente percibidas por las personas que pueden llegar a apreciar la pintura de este artista, ¿no? Qué bueno. Jugando con esto de los colores y de la dimensión que le atribuye a las pinturas, las cosas que integran sus pinturas, ¿no? Perfecto. Sobredimensionando, bueno, podemos ver claramente cómo hay algunos elementos que están mucho más agrandados del tamaño proporcional que tiene en referencia, además, elementos compositorios de la pintura. Muy bien. Y bueno, con José Cuño Perinetti compartimos algo en esto que hablaba hoy Carlos de compartir cosas. Bueno, con José comparto el mismo día de nacimiento tenemos y el mes. ¿Ah, sí? Somos del 11 de septiembre los dos, mire aquí. Mire con qué bien. Con una diferencia de añitos de... Sí, pero, bueno, unos cuantos. Tenemos eso en común. Este artista, este pintor, nace el 11 de septiembre, como le decía, de 1887, acá en la ciudad de Montevideo. Allá por los 18 años, empieza sus estudios en dibujo, ¿no? Comenzó sus estudios con el profesor de dibujo Luis Cataneo, en Montevideo, allá por 1905, cuando tenía 18 años. Luego sigue profundizando estos estudios, pasa por el Círculo de Bellas Artes de Montevideo, y ahí empieza una trayectoria que... Muy viajero era este pintor, ¿no? Se caracterizó por a recorrerse diversas ciudades de países de toda Europa y también de América, ¿no? Es entonces que después de los estudios en el Círculo de Bellas Artes, acá en Montevideo, empieza esos viajes para seguir con su formación dentro de la pintura. Es entonces que se traslada a Turín, a donde estudia también escultura por allá. Va a tener estos estudios, aparte del dibujo. También viaja a París, estamos hablando en 1912, donde estudia en la Academia Viti, una academia de gran prestigio francesa. Luego sigue profundizando su carrera profesional y retorna nuevamente a Montevideo. En Montevideo pasa un tiempo donde realiza algunas pinturas y se traslada muchas veces al interior del país. Esta es una característica de este pintor cuando empieza a trabajar el paisajismo y entonces empieza a trasladarse a lo que es el campo del Uruguay, ¿no? De aquel entonces. pasa por este, bueno, la estadía en Montevideo, empieza con estos viajes que dijimos, viajes numerosos al interior, por departamento de 33, donde empiezan a realizar este, pinturas paisajistas campestres. También vamos a verlo, podríamos encontrarlo por Florida, Cerro Largo. Es de aquí a donde va nutriendo muchas de esas pinturas este, de retratos paisajísticos. También este, pasa por Europa y ahí tiene una estadía donde viven diversas ciudades europeas, tanto de Italia como de Francia. También tiene un pasaje por Alemania. O sea, hay una gran trayectoria y un pasaje por la ciudad europea de cortas estadías, pero muy variadas. En estos viajes que va realizando a Europa es donde va perfeccionando lo que es este, su técnica de pintura. Luego de eso, este, ejerce la docencia en su retorno al Uruguay, a Montevideo. Ejerce la docencia como profesor de dibujo en la Escuela Industrial en 1925 a 1927, más o menos, estamos en esos años. En el Círculo de Bellas Artes también, este, actúa como docente ahí, en 1930-1933. Y es partícipe en el taller de Horacio Quiroga, de acá de Montevideo. Las temáticas más importantes de la pintura de Cuneo es el paisaje y sobre todo el paisaje uruguayo, pero también realiza... este, no se puede dejar de lado la realización de retratos en una época que es marcada por, como época planista de José. Y es una característica que tiene este pintor, como que ha tenido una gran diversidad de periodos estilísticos dentro de su pintura, ¿no? Unos también marcados por las tendencias este, de la pintura italiana, con el cambio de los trazados este, de la pintura, donde ya innova un poco con lo que es... este, los trazados diagonales, en diagonales, que si se este, aprecia alguna de sus pinturas, esto es claramente notorio, ¿no? De fácil ver. Este, en 1914 es esto que les mencionaba, de que había estado en el departamento de 33, se establece ahí, anda por Cerro Largo, y luego también retorna a Europa, pasa unos años en Europa y vuelve, y ahí es cuando se instala en, este, en Florida, donde le decía, que es aquí donde podemos ubicar una famosa serie de sus obras, que son las de Lunas y Ranchos, muy conocida, que podemos apreciar estas obras en el Museo de Blanes de acá en Montevideo. Que particularmente a mí la serie Lunas y Ranchos son... a mí me generan emoción, ¿sabe? Porque desde mi gusto artístico, que cada uno tiene su gusto, ¿no? La verdad que para mí es fascinante por los colores que combina, por la naturalidad. Y mire, cada vez... que observo la luna llena o cuando está en sus fases creciente o menguante, me acuerdo de Cuneo. Sí, es impresionante. Muchos de lo que aparecía acá cuando estuve indagando un poco, investigando sobre este autor, era esa capacidad que tenía de transmitir sensaciones que se le atribuyen como a sensaciones de ánimo, propio del autor, en cómo podía apreciar este, cómo el paisaje que él buscaba rodearse le generaba una sensación, y esa sensación era plasmada en sus pinturas, ¿no? A través de eso que hablábamos al principio, de la, bueno, trata de plasmar eso con el ejercicio de este, la perspectiva que le va atribuyendo a sus pinturas, ¿no? Y eso de la luna, esas lunas gigantes son, creo que no he visto en pinturas una cercanía tan que atribuye a la pintura de esa pintura de astros, digamos, ¿no? Exacto. Que va quedando plasmado ahí en esto de José Cunio. Bueno, muchas de las obras, que no es necesario estar en Montevideo para llegar a apreciarlas, si bien hay muchas en el Museo de Artes Visuales también podemos llegar a ver obras de José, pero están distribuidas en el interior, así como él también fue al interior a buscar estos paisajes para pintar. También sus cuadros se encuentran allí. Podemos verlo en el departamento de Salto, en el departamento de Soriano, el Mercedes, e internacionalmente en los museos de París, en el Museo de La Plata, en Argentina, y en Estados Unidos también, en Rhode Island, ahí en una zona de Estados Unidos. Que ha sonado mucho este nombre también, con esto del fenómeno de la pandemia, donde ha habido grandes concentraciones. Y bueno, y José Cuneo, en los últimos tiempos de su vida, de su trayectoria, los traslada en Alemania, donde llega el fallecimiento de él. Principalmente lo que se destaca son los aportes en el ámbito de la pintura, ¿no? Vio que había este artista en particular, se dedica mucho al perfeccionamiento de la pintura, más que indagar por otras áreas también, desde sus 18 años hasta los últimos días estuvo embarcado en esto. Y bueno, su vida fue muy, muy dedicada a la pintura, con algunas becas que también obtuvo por parte del gobierno uruguayo de la época para la instalación en Europa, para instalarse en Europa. Otro personaje más del arte que tuvo que aprovechar las becas, porque sabemos que al principio es bastante difícil para consolidarse y vivir del arte. Bueno, las becas son buenas oportunidades y han sido a lo largo de la historia esas chances para lograr formarse y después poder consagrarse y sostener en el tiempo vivir del arte. Sí, era pisar Europa y las posibilidades se ampliaban, ¿no? Porque, y lo que me llamaba la atención era la inmensidad de viajes que tenía en su acervo José Cuneo, ¿no? Un hombre que recorrió. Recorrió, lo que se puede decir que recorrió y se vinculó con muchas personas, muchos artistas también. Exactamente. Para la época sumó varias millas. Es verdad, la verdad que sí. Bueno, qué historia tan interesante la de José Cunio Perinetti, un gran artista uruguayo. También hoy lo hablamos, Freddy, mientras hacíamos la producción a la entrada de la escuela, del turno escolar, que hay un cuadro de él, como que está ubicado en el Parque Valle, anteriormente llamado Parque de los Aliados, y anteriormente esa zona se la conocía como Parque Chiveiro, y dibuja desde el lugar donde él se ubica para proyectar su obra, cómo se veía Montevideo desde allí, que era un Montevideo con construcciones muchísimas más bajas que las que hay ahora en esa zona. Sí. Y justamente resalta en su dibujo la chimenea del del Pereira Rosell, que la chimenea del Pereira Rosell a veces por los edificios queda tapada y se ve muy bien desde la tribuna olímpica. Cuando uno está en el Estadio Centenario se ve la chimenea del Pereira Rosell trabajando constantemente. Pero Cuño la resalta en el paisaje, donde también esa obra es un testimonio de ese Montevideo. Ahora no recuerdo el año del cuadro, pero también con mucho color, con una fidelidad en el dibujo, que la verdad que uno mira y si bien está contemplando una pintura, es como que también pudiera hacer una foto. Sí, hoy cuando hablábamos eso, después estuve buscando alguna de las pinturas y no di con esa. Porque él también tiene muchas obras paisajísticas de Italia, ¿no? También. Pero esta no llegué a ubicarla. Ahora, en el Museo de Artes Visuales... Que está en el Parque Rodó. Exacto. Y que ya habilitaron también los museos ahora. Qué bueno. Puede ingresar con las medidas sanitarias adecuadas que fueron instalando. Y ahí podemos apreciar un recorrido de obras de artistas uruguayos y coincidencia que ha venido siendo estos que venimos trabajando aquí en el programa de la radio. Desde Figari podemos encontrar cosas en una trayectoria, Torres García, hasta la mismísima Carlota que habíamos hablado también. Y hay obras de José Cuneo también. Exactamente, hay obras muy lindo, además como la mayoría de los museos en el Uruguay son gratuitos. Exacto. Y se puede ir a visitar, obviamente ahora hay un poquito más de restricciones, pero se volvieron a abrir y es una gran alegría poder visitar los museos, que no hay que esperar solo el fin de semana del patrimonio para ir a un museo. Por supuesto, ahora lo podemos encontrar con más distanciamiento, más espaciado las salas, así que es mejor para apreciar todavía las pinturas y todo lo que hay en el acervo ahí de los museos. Pero muchísimas gracias, Freddy, por esta columna. La verdad que le agradecemos su aporte. Hemos aprendido nuevamente un montón con su investigación, con lo que nos ha contado en este ciclo de artistas uruguayos que tenemos, que la verdad es un lujo en Radio Campamento, este acervo cultural que manejamos. Y vamos a darle entrada, por un tema de que ya viene la hora de la salida, porque tenemos respuestas correctas. Ya veo que Carlos ya anda. Y vamos a invitar a la compañera que se acerque a la compu, acá en el Radio Aula de Radio Campamento. Venga por acá, señorita. Una tocaya de la que le llora la adivinanza. Bueno, díganos su nombre. Brisa. Brisa, vamos a hablar un poquito más fuerte, dale. Brisa. ¿Y el apellido? De los Santos. Brisa de los Santos. Bienvenidas al programa de radio de Túnica y Moña. ¿Vio estos puntitos que se encienden acá? Sí. Bueno, cada vez que hablamos tú y yo, quiere decir que así está tomando la voz el micrófono de la compu y todas las personas que están sintonizando te están escuchando en este momento. ¿De qué clase sos? Tercero. ¡De tercero! Yo digo, ella tiene pinta de ser de las niñas más grandes hoy en la escuela. Muy bien. Brisa, sé que ustedes estuvieron trabajando hoy con la maestra Virginia, con el maestro Carlos y con la maestra Melina. Contanos, ¿qué animal es el de la adivinanza que nos leyó Carlos? Que nos leyó Brisa, perdón. Víbora. ¡Una víbora! ¡Es así! Exactamente, es una víbora. Muy bien, un aplauso para Brisa y para... Que la respuesta, acá vino en representación de la clase, pero la dijeron un montón de niños en la clase. ¡Qué bueno! ¿Sí? ¿Estuvieron escuchando la radio? Sí. ¿Sí? Escúchame, ¿mi voz sale linda o fea? Bien. Hábil declarante, Brisa. Gracias por venir a la radio. Muy bien. Brisa, ¿cuántos años tenés? 9. ¿Y mirá, siempre? ¿Siempre viniste a la escuela? Sí. Muy bien. Les contamos a los oyentes, además, que Brisa, cuando sonríe, que tiene una sonrisa hermosa, se ven sus paletas que están saliendo, las fijas. Preciosa sonrisa la de Brisa. Muchísimas gracias por venir a compartir y darnos la respuesta. Y decirle a los amigos que están escuchando que tienen razón, que era una víbora. Así que acertada la respuesta. Felicitaciones, Brisa. Y bienvenida, Choque, a Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Puede volver al salón porque ya debe estar por tocar el timbre de la salida. ¿Muy bien? Bueno. También le decimos un aplauso. Felicitaciones a todos los compañeros que adivinaron. Y también sí. Tenemos que Tiago Cardoso, de el grupo Tercero A, que estaban con las maestras Ana Clara sí. y Elisa, consiguieron en su salón, encontraron al personaje de la leyenda de Ana Karen, que es el colibrí. Exactamente, así que muy bien, Tiago Cardoso, en representación de Tercero A. Excelente. Bueno, Carlos, ¿qué nos podés contar de estas víboras? Que la de hoy, una de las autóctonas del Uruguay, es la... Yarará. Yarará. Bueno, qué lindo el colibrí, que es el ave más pequeña. ¿Ustedes ya saben cuánto? 30 gramos. ¿Sí? Solamente 30 gramos y bate sus alas, ¿sí? Como 1000 veces por segundo. O sea que es una máquina perfecta de volar. Anda en buen estado físico. Anda en buen estado físico, ¿sí? Imagínense. Bueno, o pica, o también conocido como picaflor. Bien. Pero la adivinanza era de la yarará, ¿sí? Que es una serpiente. Bien. Y yo les contaba hoy que las serpientes, ¿sí? Injustamente tienen una muy mala fama, pobre. Sobre todo dadas por las películas, ¿sí? Porque la realidad es que son un animal muy antiguo, ¿sí? Que vive en la Tierra, aparecieron las primeras serpientes hace 120 millones de años. ¿Tá? Bien. Y hay unas 3.600 especies, ¿sí? Y de esas 3.600 especies, la mitad... Sí, a ver si alguno de los niños estuvo trabajando metal o calcula. La mitad de 3.600, que son 1.800, sí. son culebras. Que todas las que son culebras no son venenosas. O sea, ¿está? Que no necesariamente la palabra culebra la tenemos que asociar con serpiente. Y dentro de las serpientes tenemos varias familias. Entre ellas tenemos las víboras, sí. que son serpientes. Sí. Tenemos las culebras, que sí. son serpientes. Tenemos las boas, que son serpientes. Y otras familias más. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para empezar, la mitad son culebras que no son venenosas. Bien. Luego tenemos las víboras, que esas sí son todas venenosas. ¿Sí? Tienen la cabeza como más triangular. ¿Sí? Y tienen colmillos, que los guardan adentro... ¿Sí? De la boca normalmente, ¿sí? Pero igual, si bien es cierto que hay accidentes en los que hay gente que es picada por víboras, ¿sí? No es lo más común ni lo más fácil. Porque en general las víboras son bastante inteligentes y cuando ven a un ser humano, ¿sabe qué hacen? Se van. Salen corriendo. O arrastrándose. ¿Sí? O en este caso, como no tienen patas, arrastrándose, rectándose. Y solamente atacan, ¿sí? Cuando uno sin querer, por ejemplo, va caminando por el campo y no las ve y las pisa donde está, ¿sí? O porque quiere sacarse una foto, hay turistas que quieren sacarse una foto y entonces la empiezan a jorobar y molestar con un palito, ¿sí? Entonces el animal defendiéndose en ese momento es que muere, ¿sí? Y ahí sí hay que tener cuidado porque algunas, la mordedura es letal. ¿Sí? Es mortal. Y otras, si bien no es mortal, sí vamos a pasar un rato bastante desagradable. ¿Está? Entonces, lo mejor que podemos hacer, si vamos caminando por el campo, es usar botas, ¿sí? De goma, ¿sí? Que nos cubran hasta la rodilla, y simplemente tener cuidado donde pisamos, de que justo no pisemos uno de estos animalitos. Si nosotros tenemos ese cuidado, es muy difícil. ¿Sí? Eso que vemos en las películas de que salen corriendo a la persona, como la película Anaconda, eso no ocurre. Sí, eso es ciencia ficción. Eso es ciencia ficción, ¿sí? ¿Tá? Por lo menos no hay registros de que ocurra. Muy bien. ¿Sí? Bien, y bueno, entonces es muy importante diferenciar eso: las víboras que son todas venenosas, las culebras que no, ¿sí? Y que son inmensas. Y además cumplen un rol muy importante en el ecosistema. porque comen muchos pequeños roedores, ¿sí? Comen pequeños anfibios, ¿sí? Y contribuyen al equilibrio, ¿sí?, de ese ecosistema, de ese medio ambiente. Porque estamos todos en el mismo ecosistema. Exacto. Y cada uno cumplimos una función. Exacto. Y si nos dedicáramos a cazar indiscriminadamente a las víboras, culebras, estamos alterando el ecosistema, que tiene un equilibrio. Exactamente. Imagínense ustedes, si yo le estoy diciendo, sí, que estos animales, por ejemplo, comen roedores, por ejemplo, ratones y otros roedores por el estilo. Si matásemos a todas las víboras que hay en un ambiente, ¿qué pasaría con los ratones? Habría una superpoblación. Se llenaría de ratones por todos lados. ¿Sí? Bien. ¿Tá? Y ahí generaría un montón de otros problemas. Y sí, mire qué curioso, porque usted habló de ratón. Sí. Las víboras se alimentan de roedores, como sí, usted acaba de decir. Ahora, también en el interior, en campaña y a veces en los pueblos, no solamente necesariamente en el medio rural, los gatos no solamente cumplen una función de cazar roedores, sino que también cazan alguna culebra o alguna víbora pequeña que ande en la vuelta. También, es cierto. Porque eso es cierto, hay tamaños muy diversos, ¿sí? Hay algunas serpientes que miden 30, 40 centímetros, ¿sí? Las víboras generalmente no miden mucho más de un metro y medio, ¿sí? Como mucho 2 metros. Pero las culebras, hay culebras que pueden llegar a medir hasta 10 metros de largo. Y las boas también. Las que boas, no viven como en nuestro país. Que no viven en nuestro país, viven en la selva, ¿sí? Como la anaconda, ¿sí? Como la boa o xiboa, ¿sí?, en portugués, que son muy grandes, con un cuerpo muy grueso, y que tampoco son venenosas, sino que esta es la manera de cazar que tienen, ¿sí? Se llama constricción, que es que abrazan a la víctima. Pero bueno, ¿vieron que a veces decimos que hay abrazos que matan? Hay cariños que matan. Bueno, este no es un abrazo que queremos que nos den, porque es un abrazo bastante fuerte, son puro músculo y empiezan así a apretar, apretar, apretar, ¿sí?, a la pobre víctima hasta que luego sí se la come, ¿sí? Pero bueno, también si uno anda con cuidado, ¿sí?, y no es que vayan generalmente, prefieren atacar presas más chicas, ¿sí?, y no tan peligrosas como nosotros los seres humanos. Porque no es boba. Exacto. Es boba, pero no es boba. ¿Sí? Bueno, la verdad, maestro Carlos, que hoy comencé el programa felicitándolo por su gran aporte del día sábado, que viene en resonancia con otras grandes intervenciones que ha tenido. Y bueno, y creo que hoy estuvo a la par de estas actuaciones anteriores. Le agradecemos muchísimo por la adivinanza que compartió con la niña Brisa. El miércoles que viene va a haber una nueva adivinanza. Y la verdad que usted tiene amigos muy interesantes en la fauna, porque estuvo con el ñandú, también estuvo con el caimán. Que lo entrevistamos en vivo. Que lo entrevistamos en vivo, sí. En un día bastante frío para el pobre caimán, que sí, tuvo que salir, sí, a buscar el sol en el patio. Exactamente. Y hoy nos contó esta historia fabulosa sobre la yarará. La yarará, como representante de ese, sí, gran grupo. De ese gran grupo que son las serpientes, que a su vez pertenecen a un grupo más grande, que son los ofidios. Por eso, si a usted lo pica, si cuando va, lo que va a tener que pedir, se llaman sueros antiofídicos. Correcto. Sí, porque el grupo más grande son los ofidios, a los que pertenecen las serpientes. Sí. Exactamente. Bueno, y acá tenemos que se volvió a conectar Daniel Cardoso, el Nene de Oro. Le mandamos un gran saludo a él y a toda la barra del Parque Rodó que nos está escuchando y que estaban interactuando y adivinando a ver si era la víbora o no. Miriam a través del WhatsApp, que agarra el celular y escribe para todos lados. Los vecinos. Sus vecinos, los exacto, vecinos. Correcto. Sí. Sus vecinos que cada tanto se encuentran allí. Por ahí, cerca del parque. Me he enterado. Así, bueno, muchas gracias por su palabra. Realmente no hay nada que agradecer, porque es un placer. Al revés, muchas gracias por permitir este espacio, ¿sí? Y invitar a todos aquellos que se quieran sumar, porque estoy seguro que hay muchísima gente que tiene un montón de cosas para compartir, ¿sí? Un montón de cosas, sea de animales o sea de cualquier otra cosa que conoce, ¿sí? Gente que tiene una profesión y que conoce su profesión y puede venir a contarnos, ¿sí? Bien. Sea un carpintero, un herrero, sea un panadero, sea la persona que sea, puede venir a contarnos de su profesión, de lo que hace, ¿sí? Si conocen de algún animal, pueden venir a contarnos de ese animal, ¿sí? Creo que es un espacio abierto para todos, para la comunidad, ¿sí? Y siempre se puede hacer un lugarcito, ¿tá? Y lo mismo a todos los niños de la escuela, si el día de mañana encuentran alguna adivinanza, encuentran algún dato interesante que quieren contarnos, ¿sí? Son bienvenidos y les cedemos el espacio. Pero muy bien, muchísimas gracias, Maestro Carlos, y lo voy a invitar a escuchar lo siguiente, porque tenemos nuestros amigos de la escuela número 34, Paraje San Martín, allá en el departamento de Soriano, y mientras estábamos en la primera parte del programa, nos mandaron un cuento. ¡Ah, qué bueno! Entonces, vamos a escuchar qué dice. Están excelente. Con la maestra Giselle, ¿y sabe cuántos alumnos son? ¿Es escuela rural? Es escuela rural unidocente. ¿Unidocente 3? El doble. 6. 6. Exacto. Muy bien, o sea que es una escuela rural muy numerosa. Muy numerosa, que no es que esté tan lejos de un centro urbano como es José Enrique Rodó, la ciudad de Soriano, pero si crece el Arroyo San Martín se complica. La verdad, si hay más, tanto a esta escuela como si hay más gente escuchando las escuelas rurales, me gustaría mandarle un saludo enorme, porque son escuelas muy especiales, ¿sí? Que realmente cuando me tocó hacer la práctica rural tengo el mejor recuerdo, ¿sí? Y que es un sueño algún día, aunque sea por un año, tener la experiencia de poder trabajar en una de ellas, ¿sí? Ya que son lugares realmente maravillosos, donde tanto los maestros como los niños, ¿sí? Al igual que en otras escuelas, ponen un esfuerzo enorme, ¿sí? Y unas ganas de aprender increíbles. Muy ¿tá? Bien. Y además, si viven en el medio rural, eso sí que pueden mandarnos un audio de eso, porque seguro que conocen muchísimos amigos y muchísimos animalitos que nosotros acá en la ciudad no tenemos ni idea. ¿Tá? Vamos a escucharlos. Hola a todos los oyentes de Radio Campamento. Somos de San Martín. Hoy les vamos a leer un cuento. Tan diferentes y sin embargo amigos. La amistad consigue la maravilla de hacer muchos de uno solo. El que tiene amigos se siente fuerte y capaz de enfrentarse a grandes tareas. Aunque parezca mentira por ser tan diferentes, un ciervo, un ratón y un mirlo se habían hecho muy amigos. A menudo se les podía ver juntos. Cuando el ciervo se tumbaba en el bosque a descansar, el ratón se plantaba ante él para que le llegara el airecillo cálido que salía de su nariz, y el inquieto mirlo saltaba de una rama a otra de sus cuernos. Hacía días que un cazador seguía el rastro del ciervo. Quería cazarlo. A sus dos amigos no los tenía en cuenta, como si no existiesen. Cuando supo dónde se reunían, el cazador dispuso, a modo de trampa, una gruesa red de cuerda sobre un agujero abierto en el suelo. El ciervo, que pastaba cuando ya estaba oscureciendo, no vio la red y quedó enganchado en ella por los cuernos. Entonces pidió ayuda a su amigo el ratón. Este corrió a liberarlo todo lo rápido que pueden correr los ratones. Llegó muy tarde, al amanecer, pero aún consiguió roer las cuerdas para liberar al ciervo. El mirlo vio entonces que el cazador iba a atrapar a sus amigos y comenzó a volar sobre él. Confiaba en distraerlo y así ganar tiempo para que aquellos huyesen. El cazador llegó a la red que había colocado días antes y comprobó que estaba rota. Ha caído alguna presa, pero la han liberado, pensó con rabia, y apuntó con su escopeta al mirlo que seguía sus pasos desde una rama. Y probablemente lo habrían matado si no hubiera tropezado con el ratón que se le había puesto delante. Furioso, lo cogió y lo metió en un saco que llevaba. «Ya verás cómo juega contigo, mi hijo pequeño», masculló en tono de amenaza. El cazador decidió volver a su casa, pero tenía hambre y se detuvo bajo un manzano. Dejó el saco en el suelo y se puso a comer las manzanas más maduras que encontró. Estaba tan distraído que no vio que el ciervo se acercaba por detrás y se llevaba el saco colgado de un cuerno. Una vez en el bosque, el mirlo abrió el saco a picotazos para que saliera el ratón. Los tres amigos celebraron juntos que la amistad los había hecho más fuerte que un cazador, aunque éste llevara escopeta. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Felicitaciones a la Escuela 34. Muchísimas gracias. Qué divino ese mensaje del final. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro, Carlos. La verdad que increíble. Precioso mensaje. Estuvimos los dos. Una gran enseñanza. Los dos les contamos. La productora en este momento salió del estudio porque estaba acompañando a los chicos terceros en la salida, y con el maestro Carlos estuvimos en absoluto silencio escuchando a esta historia magnífica. Muchísimas gracias, Giselle, por estar siempre en la audiencia, por compartir con nosotros cada mañana de Túnica y Moña allá. Pensar que estamos a tantos kilómetros, pero conectados en simultáneo a través de la magia de la radio y con el beneficio de contar con internet, que nos ayuda a estar en esta comunicación. Muchísimas gracias. Divino, divino, divino mensaje. Felicitaciones. Mire, le voy a decir, si me habrá emocionado que logró hacer que me quede callado, cosa que los que me conocen... No es para nada fácil. No es para nada fácil. Me dejó sin palabras, la verdad. La verdad. Sí, pensando muchísimo con un muy lindo mensaje. Felicitaciones y un saludo enorme para todos los gurises y gurisas allí de la Escuela 34 en San Martín, paraje del departamento de Soriano. Y en Soriano debe estar brillando el sol como aquí, en Piedras Blancas, en Montevideo, porque hoy está pronosticado un día soleado para todo el territorio nacional. Y vamos a, en esta mañana, llegando casi al final de Túnica y Moña, estimado Carlos, en este programa que ya está absolutamente consolidado con la comunidad, con los amigos, con los vecinos de la Escuela 119 y de otras escuelas como San Martín, que recién lo nombrábamos, el Colegio Sagrado Corazón, allí con Mónica y con todos sus niños y niñas, el Beata Imelda, hoy que tuvimos la participación en vivo ya de niños, debido a que desde que volvieron las clases presenciales, hoy fue el primer miércoles con asistencia de alumnos y alumnas. Hasta ahora, los miércoles era el día sin niños y por eso hacíamos de Túnica y Moña. Pero hoy incorporamos ya a los chiquilines y a los maestros que estuvieron bien atentos allí en cada uno en su salón, pero con la compu prendida. Y yo, antes de despedirme, no puedo dejar de mandar un saludo a Stampy, que es el perrito de Facundo, ¿sí?, que subo a ser mi alumno del año pasado, ¿sí? Perrito cariñosamente, porque no es muy chiquito, ¿sí? Entonces, si no le mando saludo, me parece que voy a tener que correr hoy cuando llegue a casa, ¿sí? Así que un saludo enorme a Stampy, ¿sí?, que es un perro muy lindo, muy fiel y un gran amigo de Facundo, ¿sí? Yo creo que Stampy lo está esperando. Bueno. Yo creo que Stampy está ahí al firme y dice, cuando viene Carlos, ¡pa! Me tiro con todo. Está bien. Sí. Mira, vamos a ver si vamos con una bolsita de chorizos o algo. Bueno, mire, llévele capaz algún souvenir, para mejorar las relaciones. Un huesito. Y también, ¿sabe qué? Le vamos a mandar, ya que estamos hablando con esta querida familia, un beso enorme a Florencia, que Florencia es alumna desde hace años aquí de la escuela, uh-huh. Es una de las hermanas mayores de Facundo, que está embarazada, está internada, porque tuvo un problemita de presión y nos está escuchando. Bueno, muchísima suerte y felicitaciones. Sí. Un beso enorme, Florencia. Sí. Vas a estar bien, te vas a recuperar. Y bueno. Es algo muy común durante el embarazo, sí, y que se soluciona fácilmente. Claro, va a estar todo 10 puntos. Exactamente. Y esa nena que viene en camino la pondremos a jugar al rugby dentro de unos años también. Sí, bueno, eso acá con el maestro Fede no hay escapatoria. No, acá no se escapa nadie. Eso tenganlo bien vamos claro. A tener una nueva águila. Una pichona. Una pichona de águila. ¿Saben cómo se llaman los pichones de las águilas? Aguilucho. Aguilucho. O sea, aguilucho. Que una aguilucha vamos una a poner. Una aguilucha, exactamente. ¿Está? Qué bueno. Muy bien. Vamos arribando al final de Túnica y Moña en este programa del miércoles 12 de agosto de 2020. También le mandamos un fraterno saludo a toda la gente de la escuela 230. A Gonzalo, su director, a sus maestros, a su personal no docente, un cariño enorme para Rosario, funcionaria de la Escuela 230, que siempre está con nosotros al firme allí en Radio Campamento, en Radio Aldea, con un gordo divino como Ezequiel, que sabe que Rosario, todas las tardes de la cuarentena, y cada vez que hay radio, sea Radio Aldea o Radio Campamento, lo escucha con su gordo tomando sol en el jardín. Excelente. La verdad que un bebé hermoso, bueno, cariños enormes para todos ustedes, Rosario, allí, que hoy vamos a culminar con un tema que pide Rosario, que como es la fan número uno, le tenemos que conceder las peticiones. Y antes de despedirnos, muchísimas gracias, ¿sí?, a toda la audiencia, a todos los que quieran escucharlo, y no irnos antes sin invitarlos a escuchar el programa del sábado, La Ensalada, ¿sí?, de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Vamos a estar el sábado. Usted va a andar también. Vamos a hacer lo posible para estar por ahí con la vuelta. Perfecto, perfecto. Qué alegría, Carlos. Qué bueno. Así que bueno, y realmente muchas gracias a todos, ¿sí?, por escuchar. Sí. Gracias a usted por su aporte. Y también, mire, le cuento, nos manda saludos a todos los niños, en realidad, especialmente porque lo aclara el mensaje, Rubén, el papá de Cintia y de Luzmila, que es otro de esos grandes oyentes que inclusive si los sábados de tarde, cuando está en la ensalada, que él está trabajando, si se le complica la conexión de internet en su lugar de trabajo, luego escucha la repetición. Ah, buenísimo. Sí. Fans de Radio Campamento y de Las Águilas. Bien. Es como condición así, sine qua non. El que es fan de Campamento es fan de Las Águilas. No hay opciones. Sí, que Las Águilas, que no sé si hablaron en el programa, pero que fue la presentación oficial hace poquitos días. Correcto, el pasado sábado. Comienza la nueva temporada de Las Águilas. Para lo que queda 2020, aprovecharlo al máximo y poder divertirnos jugando al rugby, que es nuestro super objetivo número uno, divertirnos. Que el rugby nos aporte muchísimo en nuestra formación personal. Estamos hablando de chiquilines de 12, 13, 14, 15 años. También en la formación de los adultos. Y que el rugby, además de poder jugar cada día mejor o mejorar la técnica, también todas las virtudes que el rugby nos puede aportar a nuestra vida, adquirirlas, colocarlas en nuestra mochila y luego estos gurises de Las Águilas transitar su vida con lo que el rugby les dejó. Y si me permite, por si llega a estar escuchando, quiero mandar un saludo y un abrazo muy especial que ya debe estar en el liceo, ¿sí? A un ex alumno de la escuela 308 que me contó un pajarito fue el que tiró la idea del nombre del equipo. Sí, Joel. A Joel. Joel. ¿Está? Joel de la 308. A Joel, que tenía un montón de preguntas, una curiosidad inmensa, sí, un montón de preguntas que estaban buenísimas. Totalmente. ¿Está? Un gran preguntón. Exacto, como tiene que ser. Así, porque lo más importante es saber preguntar para poder aprender. ¿Está? Comparto 100%. Ah, sí. Dejamos por aquí de Túnica y Moña en esta jornada saludar a todos nuestros oyentes que son quienes nos retribuyen su afecto, su cariño y por quienes realizamos este trabajo que nos pone tan pero tan contentos. Buena jornada, disfruten de este miércoles de sol, cuidado con la noche porque las temperaturas vuelven a descender. Y nos reencontraremos el próximo sábado con la ensalada a las 18:30 por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y el miércoles a las 9:30 de la mañana adelantamos un poquito el comienzo de Túnica y Moña para poder optimizar el tiempo de escucha con los niños que están aquí en la escuela asistiendo. Les recordamos que mañana, jueves y viernes, asisten los niños de cuarto, quinto y sexto, ya con extensión horaria, de 8 a 11 y 20 los niños de sexto, de 8 y 5 a 11 y 25 los niños de quinto y de 8 y 10 a 11 y 30 los chicos de sexto. Cariños enormes y nos despedimos con este tema de Lucas Hugo, pedido por Rosario, nuestra compañera de la Escuela 230. Muchísimas gracias, los queremos mucho y será hasta la próxima audición. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante. En tu cara y en tu alma, y tu autoestima la aniquila, la desarma. Cuando te amenaza, cuando te maltrata, y tú debes hoy quererte más y ya no mirar atrás. Debes denunciar, y yo a tu lado voy a estar. Fuerza sin medida y bien sabe que tal vez mañana reincida con más ganas. Y tú debes hoy quererte más y ya no mirar atrás. Debes denunciar y yo a tu lado voy a estar porque amor te quiero dar. No lo dudes más. No lo dudes más. eso no merece estar contigo ni un segundo más. Servicio de apoyo a situaciones de violencia doméstica. ¿Estás escuchando? Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. ¿Estás escuchando? Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.